Vamos a recibir la palabra del Señor, vamos a abrir nuestros corazones y además vamos a abrir la Biblia para que Él nos pueda hablar y recibir su palabra en esta noche también. En este caso la lectura de la palabra estará dada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 11. Allí vamos entonces a dar lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Este pasaje dice de esta manera: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de la Trinidad, en definitiva, porque está hablando de Dios. Jesucristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Así que estamos acá dando cuenta de la Trinidad. Ellos han estado trabajando desde siempre y por siempre, y lo han estado haciendo Dios en tres personas, en equipo. Han trabajado en equipo. Jesucristo trabajó en equipo junto con el Padre, que permaneció en los cielos, y con el Espíritu Santo, que luego vino una vez que Él ascendió nuevamente a los cielos. Jesucristo no asumió el ministerio ni el propósito de su venida a la tierra de manera individualista o personal. Lo hizo en perfecta armonía y en perfecta unidad de espíritu, una unidad completa junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Ni aun el Padre obró de manera individualista y aislada del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo obra nunca aparte del Hijo y del Padre. Son tres personas, pero un solo Dios, y para todo lo hacen en unidad, como un solo Dios. Así que siempre existe un mismo Espíritu, un mismo sentir, un mismo propósito, etcétera, etcétera. Y este es el ejemplo que la palabra nos da en este tiempo para nosotros como iglesia. Porque Jesucristo ascendió y envió al Espíritu Santo, pero antes de ascender al mismo tiempo, Jesucristo dio lugar y fundación a la iglesia suya. Así que ahora está la iglesia para llevar a cabo el ministerio que Jesucristo realizó estando aquí en la tierra. Ahora estamos usted y yo como hijos e hijas de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. En aquel tiempo estuvo Jesucristo, ahora estamos nosotros, la iglesia del Señor. Por eso el tema en esta noche es la iglesia, el equipo soñado por Dios. La iglesia, nosotros somos el equipo soñado por Dios. El equipo que pueda seguir llevando adelante la misión que Él nos encomendó a través de Jesucristo luego de que Él ascendiera a los cielos. Dios creó a la iglesia con este propósito, con este espíritu y con este sentir de que su iglesia se constituyera verdaderamente en un equipo aquel que Él había soñado. Y Dios todavía sueña con cada iglesia y cada congregación como un equipo soñado por Él. Mire, la iglesia debe ser un equipo llega a ser un equipo cuando es dirigido verdaderamente desde la cabeza. Dios, dice la Biblia, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo como cabeza de todo a la iglesia. Cristo es cabeza del cuerpo, la iglesia. Cristo es cabeza del equipo soñado por Dios, que es la iglesia. Y para que el equipo funcione, debemos dejar que la cabeza cumpla la función y el rol que debe cumplir. ¿Cuál es? La cabeza de la iglesia, Cristo, debe gobernar la iglesia. Él debe reinar sobre cada vida y cada uno de los santos que forma parte de la congregación. Llegar a ser un equipo soñado por Dios implica permitir que este Cristo, que es cabeza de la iglesia, realmente dirija la iglesia, lidere la iglesia, permita derramar y desatar visión de lo que Él quiere para la iglesia. Debemos seguir permitiéndole a Él que señoree sobre la iglesia. Pero para que no sea todavía tan abstracto, esto es lo mismo que decir yo necesito, cada uno de nosotros necesita permitir que Cristo gobierne nuestra vida, mi vida, que Él reine en mi vida verdaderamente, que Él me dirija, que se haga evidente que Él conduce mi vida y guía mi vida, y porque entonces yo lo estoy permitiendo con toda docilidad. Todo el cuerpo, cada uno de sus miembros, dependemos de Él para la unidad y para el crecimiento. Ninguna iglesia puede sostener, ni guardar, ni preservar la unidad entre sus miembros, a menos que le concedan este lugar y esta función a Cristo, que es la cabeza. La unidad en la iglesia y el crecimiento de las iglesias no se logra por métodos y formas humanas, por esfuerzos humanos. No se logra por la buena voluntad que puedan tener un grupo de personas. Separados de Cristo, nada podemos hacer. No sabríamos ni cómo hacerlo, ni a dónde dirigirla. Toda vez que sacamos a Cristo como cabeza de la iglesia y nos ponemos nosotros, comienza el caos, comienza la anarquía, cada uno termina haciendo lo que le parece hacer de la mejor manera. Cristo debe ser cabeza de la iglesia, cabeza de mi vida, cabeza de cada ministerio, cabeza de cada líder. Lo cual implica esto: liderazgo, señorío, gobierno, reinado sobre mí. Solo cuando Cristo es verdaderamente la cabeza y lo puede ejercer, entonces se manifiestan las características impartidas desde la cabeza en todo el cuerpo. Solo cuando Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, en el cuerpo, la iglesia, se imparten las características que provienen de la cabeza. Esas características de nuestro Señor, allí se revelan y se imparten al cuerpo también. Y no solo eso, sino que también en el cuerpo, en el equipo soñado por Dios, se dedica a hacer aquello que determina la cabeza. La iglesia está para dar cumplimiento a los propósitos de Dios, no a nuestros propósitos personales. Y muchos de nuestros propósitos podrían ser muy buenos desde ciertos puntos de vista, pero aún así son nuestros o son míos, y los propósitos que la iglesia debe perseguir y cumplir son el propósito y la voluntad de Dios. Y esto se manifiesta a través de Cristo, cabeza de la iglesia. Allí toda iglesia comienza a ser el equipo soñado por Dios. Ese equipo que también somos nosotros como iglesia. En segundo lugar, el equipo soñado por Dios no solo es un equipo dirigido desde la cabeza, es decir, a través de Cristo. Un equipo soñado por Dios es un equipo integrado armónicamente. Si nosotros vamos a la expresión del apóstol Pablo escribiendo los Efesios en el capítulo 4, encontramos en el versículo 16 que dice así: todo el cuerpo, la iglesia, el equipo, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bien concertado debe estar el cuerpo, la iglesia, el equipo. Concertado, esto es, un concierto, un acuerdo, una armonía. Cada uno ocupando el espacio y el lugar que debe ocupar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué espacio? El que está dado y determinado de acuerdo a los dones espirituales de cada uno. Entonces Dios pone en el cuerpo a los miembros, a vos y a mí, a cada uno de nosotros, y nos pone en lugares diferentes del cuerpo para cumplir funciones diferentes. Y si el cuerpo humano, esta belleza de la creación y esta perfección de la creación de Dios, manifiesta estas características de ser un cuerpo armónico, bueno, en general algunos no tanto, pero un cuerpo armónico, un cuerpo cohesionado como corresponde, bien integrado, bueno, esto comienza a ser un cuerpo sano y ese cuerpo funciona como equipo, lo cual puede dar lugar a producir cosas. No tiene sentido que la mano pretenda ser la que respire y dé oxígeno al cuerpo. Para eso está en la nariz o está la boca y luego el sistema pulmonar, etc. No tiene sentido que los pies pretendan ser aquellos que permitan oír al cuerpo, porque para eso están los oídos. Cada uno de nosotros tiene un lugar y una función que cumplir y debe cumplirla para que podamos llegar a ser este equipo soñado por Dios. Y déjame solo hacer un pequeño paréntesis aquí. Dios no nos concede dones espirituales para que nosotros suframos, para que nos sea pesado utilizarlos y ejercer esos dones. No, de ninguna manera. Él nos conoce, Él te conoce, conoce lo que viviste antes de haberlo conocido a Él incluso. Así que desde el vientre de tu madre Él te viene conociendo. Y te formó allí, te dio la vida, te llamó a salvación, te concede dones espirituales para que los sirvas, y eso será lo que traiga la mayor felicidad y gozo a tu propia vida también. Así que tenemos que ser agradecidos por los dones que Dios nos ha dado. No renegar de ello. No suponer que nuestro Dios es cruel, al menos conmigo, y entonces parece que a mí me dio los peores dones espirituales, porque yo quiero este o quiero aquello, yo quiero hacer más allá. Eso no es la actitud de un buen siervo, de una buena hija de Dios. La actitud de un buen creyente, como los que son parte de esta congregación, saben reconocer los dones, estar agradecidos a Dios por esos dones y utilizarlos para la gloria y honra de Dios con la mayor excelencia posible. A decir verdad, es una mala expresión, con excelencia, y no menos que eso. Así que el cuerpo, este equipo soñado por Dios, la iglesia, está y debe estar bien concertada, bien unida entre sí. Si bien cada miembro en el cuerpo ocupa su posición y su lugar y cumple su función, luego, hay una íntima relación entre los distintos miembros del cuerpo. No están aislados, no están separados, no es que no tienen contacto ni relación, no es que si uno se mueve no le afecta a nadie, no es que si uno hace o deja de hacer algo no le afecta a nada al resto del cuerpo. Usted ya lo sabe, en el ámbito físico, natural, no es así. Cualquier cosa que ocurra dentro de nuestro cuerpo, en alguno de nuestros órganos, cualquier malestar, usted sabe que eso repercute en todo el cuerpo, incluso a veces en los aspectos mentales, o nos duele la cabeza, pero ¿por qué? Porque tenemos un problema en el hígado, es imposible. Se nos viene fiebre, hay una infección, pero afecta a todo el cuerpo. Nos sentimos desganados, con pocas fuerzas. ¿Ve que es así? Y entonces imagínese que algunos órganos en nuestro cuerpo físico funcionan mal o dejan de funcionar. Por supuesto que afectan al resto del cuerpo. Pero ¿cómo podemos no darnos cuenta de esto que es tan sencillo de reconocer y aplicarlo al ámbito espiritual en la iglesia? Por supuesto que un miembro de la iglesia que no cumple su función o no la cumple bien afecta lo que hace todo el cuerpo. El equipo soñado por Dios, una iglesia que Él bendice de manera especial, es una que está integrada armónicamente. Por lo cual, yo invito a toda la iglesia a seguir desechando todo espíritu de individualismo. No debemos permitir ingresar ningún espíritu de individualismo, debemos seguir manteniendo el espíritu que estamos teniendo, porque somos una iglesia que pretendemos ser ese equipo soñado por Dios. Así que ninguno debe asumir este espíritu que no corresponde al espíritu de Dios. Nadie, como dice aquí el ejemplo del apóstol Pablo hablando acerca de Cristo a los filipenses, nadie debe buscar preeminencia, nadie debe buscar preponderancia. Lo que debe brillar es la cabeza. Ninguna parte de este cuerpo puede presentar antagonismo. Desechemos el espíritu antagonista, que es un miembro del cuerpo tratando de mostrar superioridad a otro miembro del cuerpo. Desechemos el espíritu de competencia, es decir, no permitamos que el espíritu de competencia nos invada. ¿Qué es esto? Un miembro del equipo del cuerpo tratando de mostrar superioridad. Y hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, nada hagáis por contienda, nada hagáis por rivalidad, nada hagáis por orgullo. Tenemos que aprender todavía mucho más a valorar, a respetar y a celebrar el carácter distintivo y único de cada uno de los miembros de la iglesia. Valorar al otro, respetar al otro y celebrar que forma parte del cuerpo de Cristo, de este equipo soñado por Dios. Es útil, es valioso, es importante, es necesario. ¿Qué miembro del cuerpo, dice Pablo escribiendo a los Corintios, le podría decir a otro, no te necesito? ¿Quién va a asumir esa actitud en el cuerpo de Cristo? ¿Quién la podría asumir? Pablo les advierte a los Corintios, tengan cuidado, porque en el equipo soñado por Dios no puede existir ese espíritu. Y alguien diga, yo de 17 no está lo mismo. Así que, en segundo lugar, el equipo soñado por Dios, además de ser un equipo dirigido por la cabeza, es un equipo integrado armónicamente. En tercer lugar, el equipo soñado por Dios, la iglesia, es un equipo que funciona correctamente también. Dice aquí en Filipenses nuevamente que en lugar de tener este espíritu para hacer las cosas, más bien nos tenemos que revestir de humildad. con toda humildad, dice que debemos estar sirviendo al Señor en el cuerpo. Con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Con humildad, humildad. Dios necesita llamar a su pueblo a humildad, porque pareciera que en su pueblo habemos algunos que vamos más allá y parece que no estamos considerando a los demás como más importantes que yo o superiores a mí mismo. Y quédese tranquilo, porque claramente la Biblia no está indicando que los demás son superiores o mejores que vos o más importantes que usted. Dice que usted adopte esta actitud de humildad, de considerar al otro como si fuera más importante que usted. Allí se manifiesta la humildad. Como si fuera más valioso que usted. ¿Qué es eso? Valorar al otro. Asignarle un valor importante. Es respetarlo y es celebrar la diversidad en el cuerpo de Cristo. Eso hace que Dios te exalte. El que se humilla, el que se hace humilde, será exaltado por nuestro Dios. Pero usted ya lo habrá visto también en la vida práctica. El que se exalta es humillado por Dios. Así que debemos ser un equipo que funciona correctamente. Dice en otra versión de este versículo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Así que, para funcionar correctamente, uno de los requisitos es la humildad. No hay posibilidad de funcionar bien si no hay humildad. Y el cuerpo debe funcionar correctamente para que llegue y alcance a ser el equipo soñado por Dios. En segundo lugar, este equipo que funciona correctamente debe estar funcionando según la actividad propia de cada miembro. Recién lo mencionábamos, Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Así que, ¿cómo funcionamos correctamente? De acuerdo a los dones que el Espíritu Santo ha repartido, como Él quiso, en cada uno de nosotros. A todos y a cada uno de nosotros se nos ha dado Espíritu y dones del Espíritu. Claro, en el cuerpo de Cristo, como en el cuerpo humano, como en un equipo de cualquier índole y tipo, no todos hacen todo. No todos hacen todo. Algunos tienen funciones diferentes. No todos hacen lo mismo. No todos hacemos todas las cosas. Hay muchas cosas para hacer. Algunos hacen algunas cosas, otros hacen otras cosas, y aún todavía otros terminan haciendo otras cosas más. ¿Por qué pretender que todo el cuerpo haga todo? Eso no es la figura ni la enseñanza bíblica. Y nosotros tenemos que ser un equipo soñado por Dios que funcione correctamente. Así que probablemente mientras acá hay un grupo orando e intercediendo por las necesidades de toda la iglesia, hay otros que a lo mejor pueden estar visitando, aquellos que están viniendo y Dios está trayendo en este tiempo, o quizás otros todavía que están visitando a otros que no han venido el domingo, u otros que estarán llamando por teléfono a alguien, u otros preparándose en oración para dar su tema en los matrimonios, en los niños o como fuere, o con los jóvenes, y así sucesivamente. ¿Y por qué todos tenemos que estar esperando que todos hagan todo? No es así. La iglesia se mueve de esta manera. Aquellos que están orando e intercediendo están representando a la iglesia. Es la iglesia que está orando e intercediendo, aunque sean 3, 4, 5 los que estén. Cuando otros están visitando, los que pueden estar visitando, lo están haciendo en representación de toda la iglesia. Mientras lo están haciendo, otros están orando o haciendo otras cosas. Y así sucesivamente. Lo importante sí es que todos estén haciendo algo. Y ese algo es de acuerdo a los dones espirituales. Así que Dios creó su cuerpo y lo hace funcionar con toda sabiduría, y es bueno que le apliquemos entonces en nuestro funcionamiento también. Humildad, la actividad propia de cada miembro, cooperación, no mirando cada uno lo suyo propio, no mirando solo lo mío, sino claramente, es palabra de Dios, la Biblia, sino también por lo de los demás. no solo por lo mío propio, sino también por lo de los demás. Ayuda mutua implica eso. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. Otra vez, todos somos importantes. Nadie puede decir a otro, no te necesito. No lo puede decir, ni siquiera lo puede considerar. Por eso la Biblia menciona en tantas ocasiones la expresión unos a otros. Amaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Orad unos por otros. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Sí, infinidad de veces la Biblia está mencionando también de esta manera. En 1 Corintios 14, 40, en este último aspecto que quería considerar acerca de cómo el cuerpo, el equipo funciona correctamente, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y todo es todo. Todo lo que yo haga en mi vida debe hacerse con decencia y orden. Y también eso involucra lo que yo hago dentro de la congregación y junto a la congregación, en lo que implica mi propio ministerio. Aún en lo que hago en mi trabajo, en tu trabajo, vos, usted, debemos hacer todo decentemente y con orden. O en nuestros estudios. Y claro que en el ministerio, por supuesto, también. Así que esta decencia y este orden debemos aplicarlo en todo lo que hacemos también. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, dice otra versión. En definitiva, ¿qué es la decencia? ¿Qué es hacer todo decentemente? Es hacerlo con la motivación correcta. Hacerlo para el Señor, hacerlo con excelencia, hacerlo con buena motivación, para servirlo a Él, para la bendición de otros, de la iglesia, etcétera, etcétera. Esa es la decencia. Es muy importante. Pero no es suficiente. La Biblia habla que yo le debo agregar a la decencia el orden. El orden implica, desde este punto de vista, la manera correcta de hacer las cosas. Yo puedo tener la motivación correcta, pero a lo mejor me equivoco en la manera de llevarlo a cabo. Y está bien, la motivación es correcta, y gloria a Dios por ello. Pero también debo darme cuenta que hay una manera correcta de hacer las cosas. Y una no invade la otra ni deja de lado a la otra. Ambas cosas, dice, hágase todo decentemente y con orden. Mire, volviendo al ejemplo del cuerpo físico o de un equipo. Supóngase un equipo de fútbol. Un equipo tiene alguien que lo dirige. Se llama director técnico. Este ocuparía la figura de la cabeza, que es Cristo, en el equipo soñado por Dios, que es la iglesia. La iglesia que somos todos los jugadores que jugamos el partido. Seguramente el técnico estuvo dando instrucciones al equipo para hacer un buen partido, para obtener la victoria, para que todos se beneficien con esa victoria, para que todos se gocen, para que todos obtengan resultados. Si en ese equipo no existe humildad y cada uno quiere tener preponderancia, figurar, ser mejor que el otro, el equipo comienza a perder eficacia en el cumplimiento de su propósito. Pero además, supóngase que todos tienen buena intención. Yo voy a dar lo mejor de mí, vamos a trabajar, a hacer cosas, pero no hay orden. Cada uno termina haciendo lo mejor que le parece. Cada uno dice, yo salgo corriendo para allá, y otro dice, no, pero vamos todos para atrás ahora. Y otro dice, ahora vamos a hacer esta jugada. Y no hay coordinación, no hay orden. Cuando no hay orden hay caos. Y el caos termina siendo anarquía. Cada uno hace lo que le parece. Eso es ausencia de un director técnico, de un líder, que indica y que otros llevan a cabo. Cuando en la iglesia se pretende hacer cosas, aún con decencia, pero sin orden, ocurren estas cosas. Cristo sigue siendo la cabeza, y Él ha puesto seguramente algunos que pueden dar, nos dio una idea del orden para que todos lo podamos sostener y respetar en unos y otros. Por último, el equipo soñado por Dios es un equipo que crece constantemente. Es un equipo que crece constantemente. La iglesia del Señor crece constantemente. Ni aún las puertas del Hades pueden prevalecer. La iglesia, como representante del reino de Dios, crece constantemente. Seguirá creciendo constantemente hasta que Cristo vuelva nuevamente. Así que gloria a Dios, porque un equipo que crece constantemente somos nosotros como iglesia también. Y crecemos a través de la evangelización, a través del discipulado, a través del servicio, a través de la alabanza y la adoración, a través del compañerismo. La iglesia, dice entonces, recibe su crecimiento, como hemos leído en Efesios también. La iglesia recibe su crecimiento e implica, recibe esa bendición de Dios desde lo alto. Dios añade su bendición a un equipo soñado por Él, que es una iglesia que funciona de esta manera. Dice, mira qué armonía, mira cómo están respetando a Cristo, que es la cabeza. ¿Sabes? Podría ser el diálogo entre el Padre y el Espíritu Santo. Mira qué buen equipo están conformando en esta nuestra iglesia. Así que Dios se goza tanto en ello que derrama bendición. Hay crecimiento. Dios va añadiendo a la iglesia cada día los que van siendo salvos. Qué buena figura, qué buen equipo. Pablo escribe a los Corintios por allí y dice, yo planté, pero Apolos regó, y sobre ello Dios dio el crecimiento. ¿Te das cuenta? Ni el apóstol Pablo estuvo buscando preeminencia, el pretender hacer todo, el figurar, el llevarse toda la gloria y los laureles. Él supo tener la humildad de reconocer cuáles eran sus dones espirituales y dijo, yo planté, eran mis dones espirituales. Y reconoció el valor que tenía otro, como Apolos, que ya ves cómo se complementan, no compiten. Y entonces Apolos tuvo la misma actitud de humildad e hizo, de acuerdo a sus dones espirituales, con toda excelencia, regó. Y así sucesivamente con el resto del equipo. Y sobre ello dice claramente, Dios dio el crecimiento. Por eso dice luego, ni el que planta, Pablo, ni el que riega, Apolos, ni nadie, son nada, sino solo Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. La iglesia es un equipo y como tal, para terminar, lo podemos asemejar a una gran orquesta. Una gran orquesta. Una orquesta que está integrada por muchos participantes. En esta congregación, esta orquesta, Dios le está añadiendo participantes en el último tiempo de manera casi permanente, y nos gozamos por ello, y queremos ser una orquesta aún mayor, queremos que Dios siga añadiendo crecimiento a esta congregación. Es una orquesta en la cual cada uno toca algún instrumento. No todos tocamos un solo instrumento, sería muy monótono y hasta desagradable. Pero entonces todos tocamos diferentes instrumentos, al menos alguno, cada uno toca, y está dedicado a ello con toda disposición. No está el espíritu de pretender tocar un instrumento para el cual yo no fui preparado. Dios me preparó para tocar tal o cual instrumento, y yo estoy agradecido y feliz con ello, y voy a tratar de ser el mejor ejecutante de ese instrumento. Porque es para Dios, porque yo formo parte de un equipo, no estoy solo. Luego, en esta orquesta, cada uno lo hace de manera armónica y ordenada, respetando y valorando a los demás. En esta orquesta, el propósito de cada uno de los integrantes es la gloria del director. Nadie está buscando su propia gloria. Como orquesta están queriendo glorificar a su director, aquel que los está dirigiendo, el que dirige la orquesta. Él lleva la gloria. Y el que dirige la orquesta, iglesia, equipo, es Cristo. Y todos debemos procurar y buscar que Él sea glorificado a través de lo que hacemos por Él y para Él. Este es el equipo soñado por Dios, aquel que termina haciendo que todos aplaudan a aquel que nos está dirigiendo, que es Cristo. Finalmente entonces, todos se gozan con los resultados. No hay mayor gozo para el integrante de una orquesta el poder llegar al momento en el cual la audiencia se para y aclama y aplaude al director de la orquesta. Todo músico se goza y se gloría en eso, en ver que los demás glorifican a su director. Cada uno de nosotros debemos gozarnos y sentirnos honrados al ver que la gente que no conoce a Cristo lo honra y lo glorifica a Él y se entrega a Él. No buscar gloria para nosotros mismos. Y esto se da en una orquesta solo cuando todos los músicos están sujetos a las órdenes y a las indicaciones del director. Cuando lo hacen con docilidad, cuando saben aceptarlo, cuando entonces hay humildad, cuando hay obediencia. No cuando alguno de los músicos dice, yo lo haría mejor que ese. No, me dijo así, pero yo voy a tocar asá. No, el tono general es tal, pero yo voy a tocar tal cual otro tono. No, ni siquiera voy a tocar. Pero esa actitud de un músico atenta contra toda la orquesta. Dígame usted, como director de una orquesta así, ¿qué haría con un músico que tiene estas características y estas actitudes? Cuando como iglesia funcionamos como esta orquesta y este equipo soñado por Dios, entonces surge una música muy agradable en la vida de la iglesia y de la vida de la iglesia. Una música muy agradable que atrae y cautiva a muchos que la van escuchando. Esa música es la que el mundo necesita escuchar. Es lo que muchos claman por oír. Están cansados de ruidos, de estruendos. El mundo está necesitando escuchar una música distinta y esa tiene que surgir de parte de la iglesia. Esta orquesta y este equipo soñado por Dios debe ser la música del cielo, la que la gente escuche. Debe ser la música del Evangelio de Cristo. Es la música de las buenas nuevas de salvación para los que se pierden. Son los acordes y los compases que presentan al Rey de Reyes, al Salvador, Cristo Jesús. Es la música que anuncia que hay esperanza para todos. El mundo, nuestros vecinos, nuestra comunidad necesita oír este tipo de música. Y debe surgir de una iglesia como nosotros, todavía de manera más nítida y más precisa y más amplia. Que esta música lo debe llenar todo, en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Esta música que presenta al Salvador y ante quien entonces muchos caen rendidos, aceptándolo como Salvador y recibiendo vida nueva y vida eterna. Así entonces nuestro director, la cabeza, Cristo es glorificado. Cuando alcanzamos a ser un equipo soñado por Dios, esta es la invitación de Dios para nosotros a seguir creciendo en este aspecto, a no abandonar este camino, a perseverar, a consolidar, a fortalecer, a seguir creciendo, a ir por más, para que entonces en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese en Florencio Varela que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Un equipo soñado por Dios, esta iglesia. Vos sos parte de la misma. Tenés que estar feliz, estar gozoso, reconocerlo, estar agradecido y integrarte más, aportar más, hacer que Cristo sea más glorificado todavía. Hacerlo a través de los dones espirituales que Dios te ha dado. Con estas actitudes de corazón. Y Dios añade bendición. Y Él va a seguir trayendo personas que le van conociendo a Él, personas a las cuales les tenemos que mostrar el amor y la misericordia de Dios, personas a quienes tenemos que ministrar en el poder del Espíritu Santo. El nombre del Señor sea glorificado. Seamos este equipo soñado por Dios. No nos conformemos con menos. Es posible alcanzarlo. Estamos allí, ya siendo parte de eso que Dios tenía siempre en su corazón. Y eso es para que lo disfrutemos todos. Es para que lo cuidemos todos. Es para que lo multipliquemos entre todos. Así que Dios te bendiga. Dios te asista con su Espíritu Santo. Dios traiga sabiduría a tu vida, a tus decisiones. Dios te ayude a vencer o a quebrar, a romper aquello que te pueda tener frenado. Dios renueve esa unción del Espíritu sobre tu vida, sobre aquellos que ya lo están haciendo y lo hacen con tanta generosidad y de todo corazón. Perseverá, aferrado al Señor, sin desanimarte, sino solo viendo ya todos los frutos que Dios está trayendo a la iglesia, también por tu ministerio, por tu servicio, por lo que vos aportás. Porque sos consciente de que tenemos que ser el equipo soñado por Dios. Porque sos consciente de que el único que tiene que recibir la gloria es Él. Y que entre una cosa y otra, hay muchas vidas que están esperando oír una música diferente. Que el Señor derrame su bendición sobre su iglesia, nosotros, y pueda estar feliz y gozoso de lo que somos para Él y por Él. Amén.